gesto y le dije, ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo Enredando las Mañanas de día lunes, hoy lunes 12 de agosto, muy frío aquí en la localidad de Casa Grande, desde donde estamos transmitiendo y haciendo este programa desde los estudios de Radio Roja, desde el Valle de Punilla, Córdoba, Argentina. Le damos la bienvenida y, bueno, como decíamos, esta fría bienvenida a este Enredando las Mañanas. Hace rato que estábamos afuera del aire con algunos problemitas, pero bueno, aquí estamos otra vez firmes frente al pueblo, ¿sí? Y le doy la bienvenida a Martín Incolia, ahí del otro lado del vidrio. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buen día, al fin estamos acá de regreso. Juan Martín Cabeldío, aquí estamos desde Casa Grande, desde el Valle de Punilla, en Córdoba, retomando transmisiones después de problemas diversos, múltiples. Sí, tenemos la ficha misma. La línea completa, bingo, todo completito tenemos, entre cuestiones técnicas, personales, todo. Hemos cumplido todo, pero acá estamos de regreso, viejo. La vida misma. Como hemos dicho, mañana fresqueta acá, pero no de las peores tampoco, ¿eh? No de la ola polar. Hemos tenido otras cosas, otras mañanas más bravas, sí, ¿no? Sí, hemos tenido cosas más bravas aquí, pero bueno, estamos como en el barco de chanquete, no pasarán así. Sí, y me parece que también ya tenemos bien curtido el cuerpo del fresquete, entonces bueno, uno ya va en automático, tiene que ser una cosa polar como aquellas que tuvimos en todo el país, para que realmente nos repercuta. Ahora ya está, ya sabés, te pones 2-3 calzones, 4 pantalones largos, 5... Ya afilamos la motosierra, ya afilamos la cadena de la motosierra 2 veces. Cuando estamos acostumbrados, ya se va. Y ya se va, seguro. Se va, sí, se va. Bueno, eso. Primero también pedir disculpas a los compañeros del Enredando. Hace bastante que no estamos los lunes al aire, así que va un abrazo para todos. Un pedido de disculpas y a la oyencia también, a la escuchencia. También porque se perdían nuestros sesudos análisis de cada lugar. Por supuesto. Imagino que se extrañarán. Sí, se deben extrañar. Yo veo a la gente está un poco desinformada porque le falta el lunes, ¿no? Claro, ¿qué pasó en la semana? No sé por qué el lunes no escuché nada, dice. Ahora viene la desinformación. Bueno, muy bien, estamos aquí transmitiendo, como decíamos, desde Casa Grande, desde Radio Roja, una de las tantas radios y colectivos de comunicación que pertenecen a la Red Nacional de Medios Alternativos y que forman parte de este Enredando las Mañanas, este programa colaborativo, rotativo, que va viajando por todo el país y que arranca la semana en Córdoba con nosotros, pero que no lo hacemos nosotros solos tampoco. Está nuestra compañera Estefa desde Rosario, desde ANRED, está también Diana de la agencia Timbó desde Chaco, hoy terminando una entrevista que nos quedó pendiente en todo este tiempo, en una segunda parte de una entrevista. Y sí, la vamos a cerrar, perfecto, así también se puede compartir por las redes ya la entrevista completa. Va a estar Lea Ross, también nuestro columnista de Rosca Política, que pertenece a La Luna con Gatillo, otro de los medios que colaboran con este programa de los lunes, así también como Abner Vega Cabrera, que hoy no va a estar, anda con problemitas de salud, le mandamos un abrazo. Un abrazo, está en plena recuperación. Sí, ¿no? Sí, está le tocó una mala, una que parecía sencilla, de operación y todo, salió medio mal la cosa y no se recupera el Abner con una cosa de la vesícula, así que le mandamos un abrazo, abrazo y lo estamos esperando nuevamente. También en un ratito nos comunicamos con Claudia Corol, si todo nos lo permite, las comunicaciones y todo, para charlar un poco de este maremoto, terremoto, con nuestro expresidente Alberto Fernández, denunciado por su ex compañera Fabiola Yáñez por violencia, y además, bueno, cómo se van también a ver, repercutiendo las imágenes y cuestiones que se van... van apareciendo cosas todo el tiempo, ¿no? Claro, pero sobre todo, más bien, cómo repercute en nosotros, ¿no? En la sociedad, en qué significa todo esto, en cómo nos pega, cómo va a ser utilizado todo esto. El aprovechamiento esto político, claro, de esta situación también, ¿no? Así es. Bueno, supongo que todos andarán de meditaciones al respecto, de mastique. En el peronismo, mamá mía, ¿no? ¿Cómo estarán los muchachos con esta cuestión? Que Alberto se encargó ya, digamos, de tirar todo por la borda. Lo armó todo él y lo desarmó todo él. Exactamente. Así que, bueno, estaremos dando vueltas por varios. Estamos, y también, ¿sabes qué? Nos vamos a ir atrás la sierra, porque ya se trabajó en el Enredando las Mañanas con nuestras compañeras de Zumba la situación de Constanza Tarico, una madre que reclama la tenencia de sus hijos, el padre desde Europa reclama también la tenencia, está la causa abierta. Habían logrado que los chicos se queden con la madre, pero todo pegó un vuelco en la causa y se pidió otra vez que le saquen la tenencia a la madre. Hubo rosca el viernes a la noche en Mina Clavero, en la localidad transerrana, donde justamente las organizaciones se acercaron a apoyar y a resistir un poco esta sacada de hijos a Constanza. Se armó rosca, hubo tres detenidos que ya están liberados, pero vamos a intentar hablar con uno de ellos para que nos cuenten de primera mano toda esa situación. Así que quédate, porque hoy el Enredando intenta volver un poco a lo que era en sus lunes. Vamos a ver qué ritmo tenemos. ¿Te parece si repasamos las radios que retransmiten y que son parte los días? Por supuesto, Radio Punta del Indio de Provincia de Buenos Aires nos retransmite, Radio Nauta de La Plata desde Olga Vázquez, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja, bueno, nosotros acá desde Casa Grande Punilla, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio Semilla, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital y Radio La Chispa del Centro Oftalmológico Che Guevara de Córdoba Capital. ¿Cómo sigue la semana del Enredando? Porque va viajando por todo el país. Mañana comparten entre Radio La Bulla de San Luis y la Che Guevara de Rosario. Y también en combinación un martes cada uno con Zumba La Turba, nuestras compañeras desde Córdoba Capital. Uh-huh. Los miércoles desde Radio Semilla, sale desde Radio Semilla, comparten la producción con DTL, exactamente. Los jueves desde Radio Activa en Ingeniero Maschwitz, también colabora La Barriada ahí en esa producción. Y los viernes desde Jujuy, a donde va la Red Nacional de Medios Alternativos. Se viene el encuentro. En breve. Bueno, y nos metemos, Atención. Porque hay información que llegaba anoche mismo. Fue una movida, un día muy, muy, muy agitado en el Bolsón. Nos vamos para el sur y repasamos a través del portal de La Izquierda Diario, donde se nos compartió anoche mismo todas situaciones muy, muy complicadas, con un asesinato de un miembro de la comunidad mapuche y otro herido también. Fue en horas de la tarde de este domingo que se conoció la noticia de que el policía del Bolsón asesinó a tiros a Juan Carlos Villa e hirió de gravedad a Emanuel Moll. En el marco del discurso de odio que habilitan los gobiernos, empresarios y la justicia, otro ataque al pueblo mapuche. Bueno, parece ser que pasadas las 15 horas de este domingo 11 de agosto y a raíz de una supuesta denuncia de vecinos, la policía del Bolsón, Río Negro, realizó un allanamiento en la vivienda de Juan Carlos Villa en Rinconada y Nalef, en el paraje Mallín Ahogado. En una situación confusa respecto a la información que circula, Villa resultó asesinado por la policía y Moll herido de gravedad. Fue trasladado al hospital de área El Bolsón, donde permanece internado. Y este hecho, aunque se trata de una zona cercana, pero no parte de la misma LOF, se suma a la larga cadena de amenazas, de desalojos y ataques que recibe la LOF y Nalef desde la modificación del Código de Tierras de Río Negro y los intereses inmobiliarios promovidos por el Ejecutivo Municipal de Bruno Pogliano en la zona rural de Mallín Ahogado. como parte del endeudamiento provincial del Plan Castelio, el acceso al paraje rural fue asfaltado y se modificó el régimen de planificación territorial a fin de favorecer loteos particulares. A partir de ello, antiguos pobladores fueron amenazados por supuestos propietarios que detentan títulos de propiedad apócrifos. La LOF INALEF, que logró el reconocimiento judicial de su posesión territorial, enfrenta la amenaza de uno de estos propietarios. Además, el recrudecimiento de los discursos antimapuche por parte de los gobiernos de Río Negro y Chubut, acompañado por una furibunda campaña mediática y la arremetida judicial en el contexto de la profundización del saqueo que plantean la ley Bases y el RIGI, dan vía libre al accionar criminal de las fuerzas represivas en los territorios de las comunidades. El asesinato de Villa no puede entenderse desconociendo este contexto dentro del cual se inserta el juicio por desalojo a la LOF Kemkemtreu en la Cuesta del Ternero, Río Negro, que inicia el próximo 16 de agosto, y la resolución judicial que pide el desalojo de la LOF Paillaco, en inmediaciones de Esquel, ¿sí?, dentro del Parque Nacional Los Alerces en Chubut. Nos mandaban un apéndice de información porque era necesario aclarar que no fue en el territorio de ninguna LOF. Claro. El fallecido es hermano del Lamien Ricardo de la LOF INALEF. Esto ocurrió en otro sector de la Rinconada del INALEF. Es pedido expreso de Ayelen INALEF Huerquén de la LOF, justamente de la LOF INALEF. Parece si vamos a la musiquita y tratamos de hacer nuestro primer enganche telefónico con Claudia Corol. Vamos. Nos vamos a uno de esos hermosos covers de Charly García que tiene esta radio, que es fanática de Charly García. Nos vamos con Laura Ross y El Karma de Vivir al Sur. Qué lindo, vamos. Ser feliz, vas a mostrarme ese lado inconcluso. Me vas a hacer reír, vas a mostrarme lo que no puede ser. Me vas a hacer feliz. Me vas a hacer feliz.